A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Siempre en el propósito de Neo Tango de ir mostrando domingo a domingo quiénes son los músicos y cantantes que hoy vienen desarrollando el tango, hoy nos vamos a Uruguay para mostrar allí el trabajo de un talentoso pianista que ya lleva caminando en el tango algún tiempo. Pero el 2010 reunió a un grupo de jóvenes músicos de su país para formar un quinteto, que lo tituló Quinteto Coupé, Quinteto Pintín. Él es Panchito Nolé y ha querido traer al tango nuevos timbres, agregando nuevos instrumentos como el vibráfono y la batería, que vienen a ensamblar muy bien con los excelentes arreglos en tangos y milongas candombes originarias de su país, Uruguay. Oigamos primeramente su arreglo para Libertango de Astor Piazzolla, con un nocturno en piano como parte recitada inicial, que repite el bandoneón. Al final, un clima a todo ritmo en Libertango. Thank you. Este quinteto lo conforman en piano Panchito Nolé, dirección y arreglos, Gastón Buenseñor en batería y percusión, Cono Castro en contrabajo, Maximiliano Matan en vibráfono y Miguel Trillo en bandoneón. Oigamos ahora a Quinteto Pintín en un tango creación de Edinson Bordón, que tituló Distancias. Se aprecia aquí un arreglo contrapuntístico con una introducción chopiniana en el piano que repite el bandoneón, un final con nostalgia que producen las distancias. Escuchemos Distancias. Thank you. Para los conocedores de tango, el nombre de Pintín a lo mejor les suena familiar. Claro que sí, ya que es el nombre del quinteto. Este rinde un homenaje a un pianista uruguayo, Pintín Castellano. Este no fue un gran creador, pero le bastó escribir tan solo un tango para transformarlo en un éxito. Nos referimos al tango La Puñalada, que luego transformado en milonga por la orquesta de Juan D'Arienzo, llegó a vender millones de discos. Pareciera ser el destino de algunos músicos uruguayos que sin ser músicos de notoriedad, llegan a convertirse en figuras relevantes de la música rioplatense. Cito a Matos Rodríguez con La Comparsita, a Rosita Melo con su vals Desde el Alma y a Pintín Castellano con La Puñalada, tan solo por nombrar a tres. Aquí está la milonga La Puñalada en un arreglo de Nolé, un clima que nos antepone a la escala cromática ascendente y descendente, original del tema. Escuchemos La Puñalada. Otra de estas pistas de este CD trae un tema que el pianista Nolé bautizó como Tangos en Fa, que se trata de una selección de tangos como La que nunca tuvo novio, de Agustín Bardi, Griseta, de Enrique Delfino, Nada, de José Damés, tan solo para piano del director, donde notaremos a ratos acentos jazzísticos. Tangos en Fa. Thank you. Ahora el Quinteto Pintín nos hace oír un vals creación de Rubén de la Puente, que tituló Sofía. Vals del tipo criollo con reminiscencias de Minué. Un fraseo en el piano, vibráfono y bandoneón. Y un final en una sección de cuerdas graves, creadas por el sintetizador. Escuchemos entonces Sofía. En el final, una milonga candombe que rememora el estilo pianístico de Pintín Castellano, un perfecto ensamble entre el bandoneón, vibráfono y piano, y el pulso firme de la percusión dan un aire moderno al tema, de Buen Señor y Rocha a lo Pintín. Thank you.